Lento es normal. Un ratito para charlar sobre ciencia, tecnología y lo que nos pasa con todo esto. Con Álvaro Maciel, docente y programador. Buenos días, ¿cómo andan? Álvaro Maciel, ¿cómo? El 89.3. Hoy vengo a charlar. ¿A charlar? O sea, sí, no traje la columna preparada, vine solo con mis ideas, mis pensamientos y mis emociones enojadas. Muy bien, está bien, hay que hacer eso cada tanto. Enojado. Sí. Entonces les iba a proponer, la propuesta de este jueves, charlemos de lo que les preocupa, les angustia la tecnología. Ayer justo enganché cuando había alguna queja sobre Google, que me gustaría que la repitan, así tomamos eso. Ahí va. Y más que como abogado del diablo, hoy vengo como fiscal de Santos. Fiscal de Santos. Sí, fiscal de Santos. Estoy cansado de los santos y de los eruditos. Así que esa es la propuesta de hoy. Muy o sea, bien. Ante las preguntas que vayan surgiendo y la charla que vaya surgiendo, por ahí me pongo un poco a contracorriente de cierto pensamiento correcto o culturalmente correcto. De la corrección política, por decirlo de una manera. Por decirlo de alguna manera. Pero es una corrección política por ahí de grado bajo, porque yo creo que la corrección política es algo que se perdió. Digamos, los que hacen política efectiva no están siendo correctos, o sea que hay algo de la corrección política que se perdió. Y nos quedan. Mira, es todo parte de lo mismo. Nos queda a nosotros, los que no ejercemos la política, ser los correctos. Ajá. Y eso es como, dale, es lo que me pasa con el reciclado. Viste que te da prurito decir algo y vos decís, pero si lo pero, que dijo sí, esta claro, señora. ¿Qué onda? Sí. O con el reciclado, estoy lavando el frasquito para que está bien, entiendo que está todo bien, que hay que hacerlo, que pingue pan. Y de golpe un multimillonario se hace un viaje a la estratosfera con su novia y lo que gastó en eso es toda la huella de carbono mía y de mis hijos. Sí, de toda la vida. De toda la vida. Sí. Y yo estoy lavando el frasquito y por dentro estoy puteando, la verdad. Entonces, esa... Te sentís un idiota. Me siento un idiota, sí. Entonces, mi enojo viene por ahí. ¿Cómo puede ser que estas correcciones políticas se apliquen para los individuos que no tenemos por ahí... el común. El común, o que no tenemos palanca de poder, y por arriba todo se hace lo que quieren, ¿no? Tal cual. Así que allá vamos con la columna... Creo que el comentario que hicimos ayer era que yo estaba sorprendido porque descubrí que apretando el microfonito ahí de Google... Sí. Podés identificar cualquier canción, cualquier música. Sí, ¿no? Sí, eso, creo que por eso hablábamos de... No, y ahí surgió que Vero decía que tenía un malestar porque de repente abrís en Chrome, buscás algo en Chrome y lo primerísimo que te aparece es un resumen que hace la IA de cualquier cosa. ¿No? Que vos hayas buscado. Conoce el mundo, todas las cosas. Totalmente. Todos los, te hace... Todo. Y te lo da digerido así, tipo, es esto, es la posta. Y hay casos, es obvio que hay grandes equivocaciones de la IA. Entonces, sí, totalmente. La IA es un producto humano, así que va a estar por eso. Pero vamos a ir por partes. Primero, ese tema de pongo en Google el micrófono, lo que sea, me lo recoge. Esto es algo que ya había un programa bastante antiguo, entre comillas, que se llamaba Shazam, que lo hacía. Google compra la compañía, lo incorpora a tu teléfono, digamos. Básicamente lo que está haciendo es también tiene un modelo detrás, un modelo algorítmico, que es muy interesante ver cómo se generó ese algoritmo de Shazam para reconocer las canciones. Hay un video de Jaime Altozano, que es un youtuber de música, que yo lo recomiendo mucho, que analiza el tema de Shazam. Para todos los que sean músicos, está como más que interesante. Digamos, pero de nuevo, es algo que vos antes te bajabas una aplicación, ¿no? Ahora lo tenés en Google. acá viene mi segundo motivo de enojo, que vamos acercándonos. Con lo de los resúmenes de la IA, a mí también me irritan mucho, en principio porque no lo puedo desactivar. Claro, digamos. No, me gustaría es indesactivable. No, creo que sí. ¿Sabes que sí, hay una forma. Hay una forma, pero yo no la verifiqué, pero yo creo que si vos en la búsqueda ponés menos no IA o algo por el estilo, te lo desactiva. No lo probé, la verdad. Pero bueno, habría una posibilidad de desactivar. Sí, es... A ver. Cuando nosotros usamos Google antes de la IA, sí, también había... Y está todavía un algoritmo que te ordena esas, claro, búsquedas de acuerdo a un montón de cosas, de datos que vos aportás, claro, en el momento de hacer la búsqueda desde tu celular o desde, sí, tu computadora. O sea que esto no es algo nuevo, nada más que, bueno, como ahora todo tiene que venir con un poquito de IA para que se venda, se lo agregaron. Sí. A mí no me irrita, pero no me sorprende tanto. Sí. En relación a esto y a la música, por ejemplo, estaba leyendo el otro día y que me pasó ahí un radio escucha, y además fue parte de la radio. Me pasa un tema, un caso, con, no sé si están al tanto de lo que pasa con Spotify y las inversiones. No. Bueno. O algo, algún comentario escuché de semanas atrás. Sí, básicamente lo que está ocurriendo es que, digamos, más allá de, se puede hablar muchísimo de Spotify, ¿no? Uh-huh. Y de la gestión de la música. Hoy por hoy con las plataformas. Sí. Pero básicamente el CEO detrás de la empresa y la empresa que maneja Spotify hace inversiones, creo que suiza o sueca, la compañía, no me acuerdo muy bien, hace inversiones en compañías armamentísticas. ¿Sí? Uh-huh. Entonces generan guita y uh-huh. esa guita la reinvierten en compañías armamentísticas alemanas. Uh-huh. Lo que de nuevo parece, obviamente, subleva la moral de mucha gente. Claro. ¿Sí? Y está bien también que eso ocurra. Y que... Pero bueno, yo le voy a dar una vuelta de tuerca. Bien. A esto. A mí no me preocupa tanto lo que hace Spotify con su plata y sus inversiones, invirtiendo en donde quiera que invierta. Puedo invertir, claro. Lo que me preocupa es que nosotros estemos tan cómodos con la tecnología, que deleguemos toda la gestión musical y todo el manejo de la música en una plataforma. En una, exactamente. Que te restringe las condiciones de modo tal que, digamos, la última persona que va a recibir ganancias por su producción va a ser el artista. Ah, seguro, seguro. Entonces esa transferencia que histórica que hubo entre las discográficas ahora se mueve hacia una plataforma. Estamos un poco más o menos en la misma. No, al pensamiento políticamente correcto le molesta esto, claro, le molesta lo que invierte, le molesta que el artista gane poco, pero seguimos usando Spotify. Seguimos usando Spotify. Como si no hubiera otra alternativa. Sí, dependiendo de Spotify, básicamente. Exactamente, y como si no hubiera otra alternativa. Y esto pasa con todas las aplicaciones y todas las cosas que usamos diariamente. Yo siempre me pregunté qué ¿cuál habrá sido, digo, para mí, ¿no? Un pensamiento mío, ¿tendrá un convenio SADAIC, AAD y CAPIF, los entes reguladores de los artistas acá? No, ningún convenio. Con Spotify, ponerlo. No, pero para subir música tenés que ir a través de una distribuidora. Y la distribuidora es la que tiene los distintos convenios. Ahí está la cadena. Ajá. Claro, vos vas con una distribuidora y la distribuidora es la que te publica. Y puede ser una distribuidora de acá o de afuera. Generalmente... usas alguna otra plataforma que sirve como enlace entre las distribuidoras y es la que te distribuye la música. Entonces, el músico que gana, en comillas radiales, sí, es el que está en Emi Music, BMG... Sí, o hay no otras. Hay otras como más chicas también, sí, y que te ponen la... Son como proveedores. Claro, son los que tienen el permiso para poner la música en Spotify de forma legal o ajá, en YouTube de forma legal, claro, y demás. Digamos, el modelo sigue siendo el mismo, sí, digamos, donde se concentra la mayoría del poder de decisión, el poder económico en una empresa o en varias empresas, sí, conforman un multinacional, un monopolio, sí, Y bueno, vos vas para participar del mundo musical hoy tenés que acceder a Spotify. Lo cierto es que hay un montón de alternativas, pero hay un problema con las alternativas. El problema no es de las alternativas, y acá me voy a poner, me van a correr por la plaza. El problema tampoco es de Spotify, el problema es que nosotros somos muy cómodos. Claro. Muy cómodos. Entonces, pasamos de una... Cuando digo pasamos, pasé yo también, ¿eh? No me excluyo para nada de esto. De una situación en donde podíamos bajar música, donde podíamos guardarla en los discos rígidos. Claro. Donde, cuando eran rígidos todavía los discos. Cuando eran rígidos los discos y giraban, exactamente. Donde vos podías tener la posesión de aquello que comprabas. Claro. Porque una vez que vos tenías el CD, más allá de que tenías un montón de cláusulas de copyright, vos tenías un objeto que era tuyo. Claro, concreto. Concreto, hoy ya no. Hoy es, alquilamos cosas. Y eso creo que... Vos lo dijiste una vuelta. Sí, sí, somos... Y con las fotos. Yo pagué el premium y, por ejemplo, el Kindle, sí, que es el para leer. Yo claro. Me compré el libro. Ah, no, pero el libro no es tuyo. Vos te lo compraste, pero no es tuyo. Pero no. Si yo me lo compré... Claro, no. Y el día que Amazon decide sacar un libro, el caso clásico es 1984, que lo sacó de su plataforma. Lo borró. Te lo borraron de tu libro, de tu Kindle, digamos. Pero vos ya lo habías garpado con él. Claro, bueno, pero no. Vos lo que pagaste 1984 es, lo sacaron. Lo sacaron en un momento de... No sé si ahora lo repusieron, pero lo sacaron, claro, de era, Kindle. Era demasiado realista. Y creo que por un tema de... Ni siquiera eso. Creo que por un tema de permiso. Claro, seguramente. Derecho autor, cosas, claro, de eso. Así, sí. También me puedo estar equivocando. No sé por qué lo sacaron, pero sí fue digamos, paradigmático que cuando se actualizó la aplicación, te lo borraron del Kindle. Sí, sí, sí. Claro. Ahora, ¿por qué uso un dispositivo tecnológico que me permite leer, que es maravilloso, como el Kindle o cualquier ebook reader, que me ata a este tipo de servicios? Bueno, porque soy cómodo. Sí, sí, sí. Somos cómodos. Exactamente. Y en esta... Y la velocidad de la vida misma. Sí, pero a vos... la que te ha llevado justamente todo el, claro, sistema, ¿no? Pero vos que podrías, lo querés ya. Vos podrías usar otro dispositivo que es abierto. Sí. Sí. Que por ahí te demanda una aprender algunas cosas distintas, o podrías hacer algo que no sé si es muy muy legal, que es hacer un jailbreak, que es, digamos, romper esa jaulita que tiene para que vos no puedas manipular el Kindle y manipularlo de forma que, por ejemplo, lo abro al Kindle, o sea, lo abro virtualmente, y puedo instalarle otros programas que hacen otras personas o que haces vos para leer libros. Ajá. ¿Sí? Y entonces ya no importa lo que haga Amazon con los libros, yo los tengo guardaditos y no me los saca nadie. Claro. Lo que a mí me lleva a preguntarme, bueno, yo siempre voy a usar una palabra en inglés que no encuentro la adaptación al castellano, que es rantear, que es como... ¿Cómo es? Rantear, estoy ranteando, como estoy quejándome de esto, de nuestras comodidades y enojado y qué sé yo, también lo comprendo, ¿sí? Sí. Y después pasa el otro problema que tenemos, que generamos los técnicos como yo, es que le pedimos a un usuario común que deje su comodidad. Sí. Como si el cambio fuera individual. Ah. Y yo creo, no, claro, yo no, creo que hay una tendencia a pedirnos y a o hacernos creer que para cambiar estas grandes, digamos, estas grandes servicios, cambiar estas grandes políticas que políticas que nos enlazan con la tecnología, tenemos que hacer cambios individuales. Uh-huh. Creo que ese no es el camino. O sea, el cambio individual es importante, yo lo hago porque a mí me gusta, listo, soy un nerdo, ya está. Yo no creo que le tenga que demandar a todos ustedes tener que estar todo el día navegando como yo para ver cómo usar tal o cual determinada cosa por fuera de los servicios habituales. Entonces sí me parece que es muy importante empezar a desarmar esa idea de que nosotros solos podemos cambiar el sistema. Claro. Entonces, para mí es muy, muy, muy importante que empecemos a pensar que esto, primero tiene que haber políticas públicas. Claro, hay que concientizar a la humanidad. Sí. Para mí hay que apretar a los de arriba. Sí, claro. Ajá. más que concientizar a la humanidad. O sea, generar acciones políticas. Y para esto hay colectivos que colaboran con esto. Y por ahí, si uno está interesado en generar algún cambio, estar atentos o apoyar colectivos que presionan hacia arriba de manera legal. Voy a traer dos de ellos, yo ya los nombré acá, pero que me parecen acá en Argentina, que son muy importantes. Uno es Fundación Vía Libre, que hizo muchísimos trabajos, pero en un momento hizo un trabajo muy, muy grande, muy importante con el tema de los derechos de autor, los libros y lo que pasaba con la persecución, por ejemplo, a gente que traducía libros descatalogados y que perseguía, ¿cómo se llama esta entidad del mal? Sale de la Cámara del Libro, pero no es algo, la Fundación del Libro. Ahí está. La Fundación del Libro. Sí. Y eso por un lado. Después está el Observatorio de Derecho Informático Argentino, también, que hace trabajos muy importantes. Entonces, ¿a qué voy con esto? Sí, es importante, voy a hacer la analogía con el reciclado. Es importante reciclar el vasito de plástico, pero más importante aún es que Jeff Bezos y su novia no viajen al espacio. Claro. Porque quieren ni Katy Perry. Exacto, Katy Perry, claro. Sí, porque 2.000 millones de vasitos de plástico. Exactamente, en un segundo. Uh-huh. Y eso solos no lo podemos hacer. Claro, claro. Entonces tenemos que empezar a pensar en organizarnos colectivamente para, por un lado, presionar hacia arriba y para, por otro lado, encontrar alternativas. En un momento brillante brillante porque lo evoco brillantemente, lo evoco como, sí, como con mucha luminosidad. Había algo que se llamaba los grupos de usuarios de Linux en Argentina. Y que se juntaban a esto, a ver cómo usar y resolver sin depender en ese momento de Microsoft. Uh-huh. Yo creo que hay que volver un poco a eso. El tema de música, hay que volver a bajar. Hoy justo estaba viendo y me instalé en el... Volví a instalar en mi computadora algo que se llama MPD, que es un Music Player Daemon. Es un programita muy sencillo, muy básico, que te gestiona tu librería de archivos de música, y a ese programita emite por tu computadora en un puerto específico, en un espacio virtual de la computadora, sí, y vos le enchufás un reproductor muy liviano. Entonces estás usando cosas livianas, usando computadoras viejas que por ahí las descartabas para hacer centros de reproducción de música. Claro. Conservando la música en un lugar físico. Exacto. Digamos. Sí, sí. Nada, yo personalmente vuelvo un poco a eso. ¿Cómo volver a eso colectivamente? No lo voy a hacer yo. No, claro. Sí. Pero sí creo que hay algo que tenemos que empezar a ver qué organizaciones que sí ejercitan esto y que sí generan un movimiento. Uno es Cibercirujas, también amigos de la casa, lo hemos nombrado muchas veces. Sí. Digamos, son movimientos que tratan de generar determinado cambio social, ya no desde lo individual. Y hay después movimientos que terminaron en modificaciones legales, principalmente, por ejemplo, en Europa, con algo que tiene que ver con el derecho a reparar. Vos tenés que tener derecho a reparar tu celular. Claro. Porque lo tengo que tirar y comprar uno nuevo. Exactamente. Claro. Y entonces tienen que estar las especificaciones para ver cómo abrirlo y cambiarle la batería. Listo. O el puerto de carga o lo que sea. O lo que sea. ¿Entendés? Y tienen que esté el repuesto. Y que tienen que diseñarlo de forma tal que yo lo pueda abrir. Claro. Y tienen que diseñarlo yo, o sea, cualquier ser humano. Sí, sí, sí. Sí. Común, no técnico de celulares. Celulares. Y que pueda conseguir el repuesto. Entonces, todo el tema del derecho a reparar en Europa, la legislación está avanzada. Y por ejemplo, ahora con el tema de los videojuegos, también hay un movimiento muy grande que es Don't Kill the Games. Creo, por ahí estoy diciendo mal el hashtag. Si hay algún gamer por ahí me puede corregir. Pero tiene que ver con esto. Compro un juego. La empresa es comprada por otra empresa, me bajan los servidores y el juego que compré desaparece. Claro. Y yo pagué una fortuna por el juego. Sí, o lo que sea. No tengo posesión de... Y después está todo el tema de las microtransacciones que meten en los juegos. O sea, compramos vos y yo el mismo juego, pero vos pagás pequeños upgrades y podés avanzar en el juego mejor que yo, claro, que me acabo de comprar el mismo juego, pero como no pago la microtransacción, no. Claro. ¿Querés otra más? Los autos. Es una analogía del capitalismo feroz. Es ese capitalismo feroz. Claro. ¿Y cómo combatís contra eso? Y bueno, ese capitalismo feroz instala porque hay determinadas regulaciones, claro, o que lo permiten, claro, o no hay regulaciones. Claro, y lo permiten. Y lo permiten. Claro, claro. Entonces hay que generar dispositivos legales. Encuadres legales. Claro. Que van más allá a yo usando el MPD, yo bajándome mi música o yo haciendo mi gestión individual de los recursos tecnológicos. Con los autos pasa lo mismo. Nosotros vivimos acá en Argentina, los autos que tenemos casi todos se encienden con llave, qué sé yo, pero los autos que están saliendo de China y de las últimas marcas vienen todos tipo linkeados a una aplicación. Uh-huh. Lo abrís, entre comillas, a una aplicación. Por ahí vos le querés hacer una modificación al auto y te bloquean el auto. O sea, ya tampoco comprás el auto. Claro. Alquilás su uso. Sí, claro. Y pagaste. Ah, no, es terrible. $10,000. Sí, 10.000. ¿Qué auto vale 10.000? No, dólares? Bueno, ya. Estoy pensando en otros lugares. Digamos, o más. Sí, sí, sí. Digamos, hay nos estamos moviendo hacia un lugar donde nosotros. Ya no manejamos. Ni siquiera. O sea. A ver, no tenemos ni derechos sobre lo que consumimos, sobre lo propio. No hay propiedad. No, claro. La propiedad es de quien te da el servicio. Eso. Es como que estamos en manos del enemigo. Dentro de poco vas a comprarte una casa, pero lo que vas a comprar es el derecho a habitarla. Claro. Un ratito y si querés modificar, si querés pintar una pared, dices, no, amigo. Bueno, claro. Parecido le pasa a la gente en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Que la casa es del banco. Ah, bueno, pero ponele aquí, tenés más acostumbrado. No, y tenés una hipoteca. La casa es del banco, pero la verdad no sé ni cómo funcionan las hipotecas, pero supongo que si quiero cambiar el bidet, claro, lo voy a poder hacer. Sí, claro, sí, sí, sí. Claro, se modifica o agregarle un bidet. Claro. Digamos. O ya lo próximo es, ¿puedo ir al baño? Claro, exactamente. Y es, ¿No pagaste en la aplicación? Señor banquero. Y si no, y no, es un, no es un problema tecnológico. A eso voy. Claro, claro, claro. No es claro. Un problema de legalidad o ilegalidad. No me voy a enojar, no me enojo con Spotify. Claro, claro. Me enojo con nuestros legisladores. Exactamente. Es que creo que ahí regulan. Tenemos que, claro. Ahí es donde un poco hay que posicionar el enojo. Y después usar alternativas. Eso. Después, si desde lo individual querés correrte un poco, para todo lo que se te ocurra hay una alternativa. Entonces les iba a proponer ese juego. Ustedes me dicen cosas y yo les digo alternativas. Bien. Spotify, bueno, primero te podés bajar la música. Sí, o vamos a hacerlo legal, te podés comprar los CDs todavía. Sí, sí, sí. Todavía sí. Podés comprar los CDs, sí. Y de última, ripiarlos, o sea, sí. Convertirlos a algo digital. Uh-huh. O comprar, o sea, la música todavía podés acceder físicamente a ellos. O el mismo YouTube es una alternativa a Spotify, pero es lo mismo. Es lo mismo, digamos. Otra empresa, digamos. Sí, es otra empresa, digamos. Uh-huh. Para mí es, compro el CD, bajo la música, de alguna manera, que hay muchas por ahí, y uso un reproductor local para mi celular, hay como varias alternativas. Otra. Bueno, buscadores. Buscadores. Bueno, hay varias opciones. Una de ellas es DuckDuckGo. Ajá. ¿Cómo? DuckDuckGo, que es como una de las Duk-duk-go. Yo en realidad voy a decir algo polémico también. Sí. Últimamente para buscar uso ChatGPT. Bien, bien. Qué hijo de remil. Mira, que me, no, pasa lo que te dice que no hay que hacer. Pero pasa que casa de herrero cuchillo. Bueno, sí, haz lo que yo digo, pero no lo que yo. Sí. Es que pasa que quizás él sabe la forma de que el ChatGPT le diga lo que él quiere, como quiere. Lo busco, claro. Eso era una de las cuestiones, ¿no? Porque yo le digo a ChatGPT, decime cómo hacer un buen mate. Un ejemplo más tonto no pudo haber puesto, pero no importa. No importa, sí. Y te tira la forma que encontró en el mundo del argentino, uruguayo y brasilero de cómo se hace mate y te dice cómo hacer mate. Y vos le tenés que decir, bueno, ahora decime cómo se hace mate en Siria. ¿Viste? Porque Siria también toma mate. Y ahí la vas entrenando, le vas diciendo cositas. Sí, ahora quiero que me respondas con una sola palabra a todo lo que te iba a preguntar. Lo ajustás, decime, dame 10 links. Digamos, eso. Sobre este tema. Claro. Y bueno, más o menos. Inclusive se le puede decir, no me responde, no me lo des digerido, sino claro, dame opciones. Yo creo que vos lo dijiste. Sí. Sí, pero yo Google cada vez lo uso menos, la verdad. Esa es la verdad. Porque es que para el común de la gente, yo me compro un teléfono nuevo. Cualquiera, sí, una persona, un jubilado, va y le dice, bueno, ahora tenés que usar teléfono. Va a Dolor y se compra un teléfono. Sí. Lo primero que le instalan, o viene instalado, preinstalado ya, es el Google. Es toda la suite de Google, sí, y además te viene instalado el Google. Yo lo tengo desactivado, por eso no me acuerdo. Es como el asistente de Google. Todo. Que también es un te escucha, desastre. TV. Es un desastre, sí. Todo. Otra cosa, a ver. Vamos. No se me ocurre. Redes sociales. Redes sociales, claro. Eso. Dale, decime como una. Como si fuera que no hay alternativa, claro. Por ejemplo, bueno, Facebook. Instagram. Instagram. Instagram. Instagram, tenés algo que se llama Pixel Feed. Sí. Pixel Feed es está, digamos, hay un otro tipo de tecnología. Esto sí es tecnológica, de tecnología federada para hacer estas conexiones entre gente. Ajá. Y Pixel Feed tenés, funciona como Mastodon. Mastodon sería la alternativa a Twitter o, ajá, X, ¿sí? En donde, por un lado, vos podrías armarte tu levantar tu servidorcito para tener tu Instagram con tus 5 amigos. Ajá. Digamos. Únicamente, no únicamente, en únicamente, claro. Y después podés conectar ese servidorcito a una red de servidores para que el resto del mundo te lo vea. Bueno, pero vea. Pixel Feed es para compartir esto, imágenes y demás. Mastodon como alternativa. Otra cosa que tienen generalmente estas redes es que tienen un filtro muy activo sobre discursos de odio, o sea, todo, sí, eso que se retiró, sí, está puesto en estas redes. Entonces es bastante. Se encuentra de todo, ¿no? Como siempre, ¿no? Mira, nos mandan una, ¿eh? Sí, dale, ¿cuál? Alternativas para GPS. Alternativa para GPS, esa es buena. La tendría que invertir. El GPS, o sea, no, el Waze. A ver, el GPS es la tecnología, sí, de geolocalización. Sí. Vos después tenés, son programas que usan esa tecnología. Pero, por ejemplo, en lugar de Google Maps, podés usar OpenStreetMap. OpenStreetMap. OpenStreetMap es como un Google Maps, pero abierto, y que además no solo está abierto, sino que vos podés como incorporarle data a los mapas o hacer mapas personalizados. Muy loco. Mi casa, vieron que Google Maps mapea todos los caminos, tiene, sí, muchos caminos de tierra mapeados. Sí. Google Maps no llega hasta mi casa, OpenStreetMap sí. Sí. O sea, alguien mapeó hasta mi casa. Claro. En OpenStreetMap. Pero bueno, OpenStreetMap es una alternativa. Después, en plataforma de streaming, igual que con la música. Eso, eso. Estamos todos que, che, ¿viste, sí, la nueva serie de tal? ¿Viste la? Y este, no, y esta está en HBO, y no, y esta está en Netflix, claro, y esta, claro, está en, no sé, qué sea. Sí. Movie. Y seguís alquilando. Sí, y sí, no, no. El día que HBO decidió dar de baja, sí, Juego de Tronos, listo, no lo ves más. Y vos recién ibas por la mitad, sí, de la primera temporada, te querés matar. Totalmente. Pero bueno, todo esto implica salir un poco de los lugares de comodidad e investigar un poco. Ajá. E investigar un poco. Por eso, para cerrar la columna de hoy, y porque le quiero hacer un pequeño homenaje a Ozzy Osbourne, que falleció ayer. No sé si lo comentaron, pero sí. Traje un tema del mejor investigador, que tiene la mejor canción de todo el mundo. Así que les propongo escuchar Perry Mason de Ozzy Osbourne. Ah, vamos todavía. Gracias, Álvaro. No, nada, no, no, no, no, no, no.